no entendías, no te importó lo que decía, sos de hielo, sos tan fría. Te la escribí con amor, tuve a cambio tu desprecio, y lo digo con dolor. ¿Cómo pudiste humillarme sabiendo que te quería? Sos de hielo, sos tan fría, sos la chica que yo quiero. Intento pero no puedo que seas mía, deseo. Y la canción que te hice no te llegó lo que dice. ¿Cómo pudiste leerla y en mi cara te reíste? Leche, leche, leche, leche, mejor que no vuelva más. Leche, leche, leche, mejor que no vuelva más. Leche, leche, leche, mejor que no vuelva más. Leche, leche, leche, mejor que no vuelva más. Sos tan fría, de mi amor tú te reías. No comprendes si me dices que te escribo tonterías. No me amabas, vos fingías, y en tus garras me tenías. Estaba ciego de amor, eras dueña de mis días. Sos de hielo, sos tan fría, sos la chica que yo quiero. Intento pero no puedo que seas mía, deseo. Si la canción que te hice no te llegó lo que dice, ¿cómo pudiste leerla y en mi cara te reíste? Leche, leche, leche, leche, mejor que no vuelva más. Leche, leche, leche, mejor que no vuelva más. Leche, leche, leche, mejor que no vuelva más. Leche, leche, leche, mejor que no vuelva más.